Y en torno a la agenda cultural del fin de semana no puede pasarse una cita importante con el ámbito musical y en concreto con el concierto que va a ofrecernos la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana este sábado 5 de diciembre en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Será a partir de las 12 del mediodía, un concierto que llega organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración también con la Fundación Provincial de Cultura. La entrada ya saben que es libre y gratuita, eso sí, hasta completar el aforo de estas instalaciones. Nosotros vamos a conocer algún detalle más sobre ese concierto, sobre el programa previsto a interpretar y sobre, bueno, pues el grupo que lo va a ofrecer con el director de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, con Jesús Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Jesús Rivera, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, tengo yo por aquí en la chuleta, que se estrenó en diciembre del 2012, o sea que sí. Es bastante nueva, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, casualmente tenemos el viernes próximo, tenemos el concierto tercer aniversario. Surgió hace 3 años, todo fue un poco por... Lo buscábamos y fue un poco casualidad, ¿no? Estábamos buscando un pequeño grupo de cámara y finalmente pues vimos que aquí en la localidad de Chiclana había más componentes o más músicos de cuerdas cortadas a los que les gustaría pertenecer a una formación como esta. Uh-huh. Así que poco a poco pues nos iniciamos y ahí seguimos. Uh-huh. Y se optó por este modelo, ¿no? Por crear una orquesta joven. Sí, exacto. Porque al principio buscábamos un quinteto. Yo soy guitarrista y buscábamos interpretar algunos quintetos que hay escritos para guitarra y cuerda, pero dando el toque, llamando a alumnos de grado medio del conservatorio de Cádiz, pues vimos que había más gente dispuesta. Entonces creemos que es algo tan bonito que no debíamos dejar a nadie fuera. Por lo que finalmente nos decidimos por hacer una orquesta joven, sí. Claro, lo que sí que esto requiere pues mucho más trabajo, ¿no? Lo mismo trabajar con un grupo reducido que con un grupo mucho más amplio, ¿no? Exacto, la verdad es que en el momento con la ilusión la verdad es que ni lo pensamos, pero es cierto lo que dices, de que el trabajo es bastante mayor, pero bueno, también tengo que recalcar que he dado con un grupo muy humano y muy trabajador, y la verdad es que todo se lleva bastante mejor cuando entre todos ponemos nuestro grano de arena para que vaya para adelante. Claro. Bueno, pues Jesús, cuéntanos, ¿quiénes conforman la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana? Porque tengo entendido que hay alumnos y también profesores, ¿no? Sí, bueno, la mayoría son alumnos del grado medio de Cádiz, otros que ya han pasado a grado superior, otros que han terminado el grado medio, y bueno, como profesores, pues aquellos que han terminado el grado medio y algunos que ya están trabajando, perdón, en escuelas municipales y privadas. Y en mi caso, que yo soy profesor también, profesor de guitarra, de escuelas privadas, de momento, y estamos ahí todos en conjuntos y a una. O sea que el nivel, en cuanto a formación, ¿no?, de los integrantes del grupo, es bastante bueno. Sí, sí, sí. Hombre, no podemos compararnos con gente no profesional, porque profesionales realmente somos, ¿no? Aquellos que terminan el grado medio ya tienen el título de profesional. No podemos comparar con aquellos que hayan terminado grados superiores, pero sí que, bueno, estamos haciendo campaña y esto simplemente es ir avanzando y teniendo a gente estando a gusto para que llegue el momento en que todos tengan esa titulación y entonces el salto de calidad será muchísimo mayor. Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué instrumento forman también esa orquesta joven? Me decías, violín, viola, ¿qué tenemos? Sí, pues en principio... tenemos la formación de cuerda, tenemos el violín, viola, el violonchelo, también nos acompañan compañeros con la percusión y ahora estamos iniciando un programa que de hecho estrenaremos en el concierto del 11 de diciembre donde incluimos algunos instrumentos de viento como son el oboe y la trompa. Que es alguna novedad, ¿no? Sí. Hasta el momento no lo habíamos... No habíamos interpretado nada con viento, vaya. ¿Y eso se trae aquí mañana sábado? No, mañana sábado no ha dado tiempo a montar repertorio, porque, bueno, este, como bien has dicho, es un programa que hacemos con la Diputación y el repertorio tenemos que mandarlo y decidirlo con bastante tiempo. Y la verdad, sabíamos que para el día 11 queríamos hacer esto, pero no estábamos seguros de llegar. Así que no pudimos incluirlo. Claro, es un proyecto ya cerrado con un programa concreto, ¿no?, que se tiene que aprobar y demás para poder formar parte de ese circuito. En cualquier caso, sí que el hecho de que estemos en una fecha tan próxima a las celebraciones navideñas, pues yo imagino, intuyo, que el concierto pues estará protagonizado también por temas navideños, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado dentro de ese programa? Sí, bueno, pues mira, como uno de los principales objetivos de la orquesta es llevar la música clásica, ¿no?, la música, digamos, la que conocemos por clásica, a la juventud. Uh-huh. Entonces nosotros normalmente usamos un formato de concierto que es el mismo que hemos llevado y hemos a esta propuesta, ¿verdad? Entonces empezamos con una primera parte, ¿vale?, aunque no hagamos descanso, pero podemos dividirlo así, una primera parte en la que las obras sean un poco perdón, más clásicas. Uh-huh. Y luego pues sí metemos con un tipo de obras que son más conocidas, más al oído, más para eso, ¿no? Porque al menos como lo pensamos nosotros, para llevarlo a la juventud, si metemos, no sé, dos sinfonías completas en la primera parte, pues posiblemente ya perdamos el contacto con esa gente. Ojalá que no fuera así, ¿eh? Ojalá que no fuera así. Uh-huh. Entonces, pues llevamos un repertorio clásico al principio y luego sí que nos metemos con cosas conocidas, como puede ser el Let It Be de los Beatles, o puede ser el tema principal de la banda sonora de La Vida es Bella, o cosas por ese estilo, ¿no? Sí que, bueno, para dar un poco esa reseña de la Navidad y demás, en esta segunda parte hemos incluido una sinfonía que es de Leopold Mozart, o se cree que está atribuido a él porque no está muy claro, que se llama La Sinfonía de los Juguetes. Uh-huh. Y, bueno, haciendo un poco ese guiño, ¿no?, a la Navidad y a los Reyes Magos y demás, pues aun siendo una obra clásica, pues la hemos incluido en esta segunda parte porque creo que es bastante vistosa y entretenida. Pues hay que también hablar un poco de todo, ¿no?, en ese concierto, pero sí, como decía, se intenta cumplir ese principal objetivo que os marcáis vosotros desde la Orquesta Joven, que es llevar la música clásica pues precisamente a un público no tan adulto, ¿no?, un público joven y demás. Exacto, sí. Bueno, la verdad es que digo público joven y realmente pues me sabe un poco mal, porque también hay mucha juventud a la que le encanta escuchar obras como una de las que llevamos a concierto, por ejemplo, la Sinfonía 10 de Mendelssohn, uh-huh, o no sé, escuchar grandes sinfónicas, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, sí que hoy día atribuimos un poco esa falta de escucha de orquesta a la juventud, ¿verdad? Cuando realmente, bueno, también puede haber adultos que no tengan tanto conocimiento sobre el repertorio que se puede hacer con esta instrumentación y les agrade en el momento que escuchen obras que les sean familiares y conocidas. Claro que sí. ¿Cuál es la duración que estimáis vosotros de esta cita musical? Perdón, perdón. ¿La duración del concierto? Sí, pues la duración es aproximadamente de una hora. Una hora que suele ser más o menos lo que suelen durar los conciertos de este tipo, ¿no?, de esta índole, con un descanso en medio, esa primera parte, esa segunda parte, y más o menos está estructurado de esa forma, ¿no? Sí, siempre, aunque hay conciertos clásicos que suelen durar más o algunos que se recortan un poco, pero bueno, la hora en principio es lo que solemos llevar por el hecho de que si alargamos más el concierto, pues ya, al menos por la experiencia propia, ajá, la gente se inquieta. Claro. Y bueno, en principio con una hora de concierto es un tiempo bastante bueno, prudente, y en el que da tiempo a eso, a enseñar y a desarrollar esa forma, ¿no?, ese concierto que, como hemos hablado, de empezar por música más clásica y terminar por obras de conocidas, actuales y demás. Claro. Jesús, va a ser, imagino, no, lo sé, ¿no?, porque la primera vez que vais a venir aquí a Ubrique a actuar, la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, yo no sé si tú o alguno de los integrantes de tu grupo pues ha tenido algún tipo de trato o conoce, ¿no?, el ámbito musical en nuestra localidad. Pues yo siento pecar de ello, pero no tengo mucho contacto. Sí que tenía algunos compañeros cuando estudiaba que eran de ahí, de Ubrique, y lo cierto es que eran bastante buenos músicos, no puedo decir lo contrario. Y bueno, por parte de ellos, pues realmente se mueven también se han movido con alguna otra formación y demás. Uh-huh. Y la verdad es que no te puedo decir, quizá alguno de los componentes sí que tenga un poco más de trato y conocimiento del ámbito musical de la localidad. En fin, sí que vais a estar aquí mañana sábado, y no sé si vais a aprovechar ya también para disfrutar un poco de ese puente festivo por aquí, por el entorno de nuestra localidad, ¿no? Y hacer un poco de turismo rural. ¿O cómo lo vais a plantear? Sí, pues en principio tenemos prevista la ida y la vuelta en el mismo día, pero sí que, bueno, con la empresa de autocares sí que hemos hablado de que nos dé un margen un poco más amplio para poder estar por allí, al menos echar la tarde. Claro que sí. Bueno, pues a las 12, como decíamos, comenzará el concierto a cargo de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana en el Maestro Francisco Fatou. La entrada, como decíamos, libre y gratuita hasta completar el aforo de estas instalaciones. Y, bueno, pues simplemente, si te parece, Jesús, invitar, ¿no?, a todos aquellos oyentes que nos estén escuchando a que disfruten de esa cita musical que llega por parte de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana. Por supuesto, pues bueno, invitar a todos aquellos que estén escuchando, que será un concierto cuanto menos agradable, y que vení, que vamos a disfrutar, porque tengo una filosofía, ¿no?, que es cuando los músicos y los intérpretes disfrutan, el público disfruta. Y es un poco una simbiosis que se crea, y me encantaría que fuera así, que tuviéramos una buena entrada, que la gente viniera dispuesta a escuchar y a disfrutar, que seguro que lo hacen aquellos que vengan. Y nosotros, pues, también, como hemos comentado al principio, una de las ventajas que tenemos de ser, entre comillas, novato, ¿no?, de llevar 3 años, pues es esa ilusión del inicio que se ha perdido. Claro. Entonces, todos los componentes, tanto los componentes como yo como director, estamos bastante entusiasmados con este plan de conciertos y demás. Y vamos con muchísimas ganas, y vamos a darlo todo, vaya. Eso, las ganas que se dice, ¿no?, que tiene uno ganas de emprenderlo y de llevar a cabo, ¿no?, iniciativas como esta. Pues nosotros nos vamos a quedar con esa invitación, agradeciendo a Jesús Rivera, director de la Orquesta Joven de Chiclana, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Y bueno, pues esperemos que disfruten también de nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.